de forma resumida, ¿nos podría explicar un poco qué es la política? Bueno, hay una frase de Mao Zedong que dice que la guerra es política con derramamiento de sangre y la política es guerra sin derramamiento de sangre. O sea que los seres vivos, los seres humanos incluidos, nos relacionamos para sobrevivir. Si un grupo humano prehistórico, pues sobrevivía a partir de la fuerza, del uso de la fuerza y de sus armas para atacar a otro grupo o para defenderse de otro grupo, ¿sí? Era la guerra. Se inventó la política. Se inventó la política es ¿qué? La política es la capacidad de generar instituciones, el Estado, generar instituciones que permitan que no nos relacionemos a través de la guerra, a través de la violencia, sino que nos relacionemos a través de la conversación, del diálogo, a través de llegar a acuerdos, que podamos expresar nuestro desacuerdo, que podamos expresar nuestras diferencias, que podamos aún ser enemigos. No tenemos que ser amigos, podemos ser enemigos. Pero ahí está el subtítulo del libro. Podemos ser enemigos, podemos pensar diferente, podemos tener ideologías opuestas. Uno puede ser ultraderecha, ultradefensor del capitalismo salvaje, y puede haber otro de izquierda, de ultraizquierda, defensor del comunismo extremo. Y sin embargo, como convivimos en el mismo territorio, tenemos que llegar a un acuerdo por un futuro común. Es lo que no hemos entendido los colombianos. Así es. Y por eso nos hemos matado en miles, cientos de miles.